Meriana, Meriana, Meriana, o kie, Meriana, kauvahine, no miro mi hija. Meriana, que Meriana, Meriana, o kie, Meriana, kauvahine, no miro mi hija. Hina, hina, maine, kapuanae, que toma mae, ya naruri. Esta utira esta pirimaua e potee o maua y te hierui. Meriana, Meriana, Meriana hokie, Meriana kauvahine no miro mi hija. Eva hine esta utira esta pirimaua e potee o maua y te hierui. Meriana o kie, Meriana kauvahine, no miro mi hija.